dejarte otra vez. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Un podcast de rock.com.ar. Cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. La banda se llama Marea en Trance, el tema Mi Recuerdo Imán. Antes de dormir, le advertí a las sombras, tengo que decir, cada cual denuncia mi texto. Acción, no me arrepiento. Puedo intervenir, toda mi memoria, corregir y ampliar, mi pasado va a sorprenderte. Dios, vuelvo al incendio, te juro. tema que le da nombre al disco de La Mancha de Rolando, Los Libres. Una vez, caminando como loco amanecer, te crucé. Olvidé que venía de mi eterno renacer. Cruce peligroso, la noche de las narices tibias. Hey. Ya volvemos.